amor, no te pongas triste, mi niña linda, dame tu amor. Si me entregas tus caricias, yo te daré todo el corazón. Ven a darme amor, ven a darme amor, dame tus caricias, dame tus caricias, dame tu calor. Ven a darme amor, dame tus caricias, dame tu calor.